entregué mi vida sin condición. Fuiste mi fe, mi única ilusión. Cada palabra, cada canción llevaba tu nombre, mi devoción. Pero tú jugaste con mi querer. Nunca supiste lo que era perder. Yo te amé con toda mi verdad y tú solo sabías lastimar. Te di mi corazón, mi alma y mi voz. Y tú me pagaste con dolor. Fui tu refugio, tu cielo y tu sol. Y te marchaste sin razón. Mi fe, mi única ilusión. Cada palabra, cada canción llevaba tu nombre, mi devoción. Pero tú jugaste con mi querer. Nunca supiste lo que era perder. Yo te amé con toda mi verdad y tú solo sabías lastimar.